Hola, buenas noches. Suena Diarabí, el espléndido tema de Ali Farkaturé y Ray Cooder, y todos nuestros oyentes identifican ya la sintonía que desde hace casi 20 años abre Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca. Elena Villegas, responsabilizándose de la corrección del sonido, y Alberto Sansegundo, en la dirección y la locución del programa, os saludamos un lunes más, invitándoos a disfrutar una, confiamos que, entretenida e interesante emisión. Tras la edición de hace 7 días, en la que Javier Marías y su Berta Isla fueron los protagonistas del espacio, hoy le toca el turno a Manuel Vilas y su última novela, Ordesa, en la segunda entrega de esta serie literaria que abrimos el lunes pasado y en la que durante 5 semanas nos centraremos en libros relativamente recientes para conformar la parte literaria de las distintas emisiones. En mi otro programa en Radio Universidad, Todos los libros, un libro, presenté hace unos meses mi reseña de esta Ordesa, a la que pertenecen los textos que esta noche os leeré. Os remito al blog del mismo título por si queréis completar la información sobre una obra magnífica cuya lectura os recomiendo con entusiasmo. Basta decir ahora, como sucinta presentación de los fragmentos que vais a escuchar, que en el libro Manuel Vilas reflexiona, en clave autobiográfica y de una manera muy sincera y también muy cruda, sobre su propia vida a partir del desencadenante de la muerte de sus padres. Lo fúnebre, la muerte, pues, desempeñará un papel principal en estas 2 emisiones, el lunes próximo continuaremos con textos del mismo libro, que enmarcan el Día de Difuntos. Y entre las dolientes, desesperadas, sufrientes palabras de Manuel Vilas, que rezuman desamparo, fracaso, soledad y tristeza, escucharéis una docena larga de canciones, en bastantes casos también melancólicas y algo pesarosas, pero siempre bellísimas y plenas de sensibilidad y delicadeza. Espero que os guste el programa que, sin más dilación ya, da comienzo. Todo mi pasado se hundió cuando mi madre hizo lo mismo que mi padre, morirse. So badly, it makes you wanna laugh out loud when you receive it and gobble it like candy. We think it's easy, sometimes it's easy, but it's not easy. You're gonna break down and cry. And if you're wondering why have come and gone. Just love yourself and pass it on. Ojalá pudiese medirse el dolor humano con números claros y no con palabras inciertas. Ojalá hubiera una forma de saber cuánto hemos sufrido y que el dolor tuviera materia y medición. Todo hombre acaba un día u otro enfrentándose a la ingravidez de su paso por el mundo. Hay seres humanos que pueden soportarlo. Yo nunca lo soportaré. La vida de un hombre es, en esencia, el intento de no caer en la ruina económica. Da igual a qué se dedique, ese es el gran fracaso. Si no sabes alimentar a tus hijos, no tienes ninguna razón para existir en sociedad. She looks so beautiful, smiling through all the pain. She'd never been in love before, staring at the kitchen floor, smiling through all the pain. Feeling like a queen tonight, dancing in that new moonlight, smiling through all the pain. Wanna build a wall for her, climb in and wait for a cure, so she can be a child again. Don't fade away. Nadie sabe si puede vivir si no es socialmente. La estimación de los demás acaba siendo la única cédula de tu existencia. La estimación es una moral. Conforma los valores y el juicio que existe sobre ti, y de ese juicio se desprende tu posición en el mundo. Es una lucha entre el cuerpo, tu cuerpo, donde reside la vida, y el valor de tu cuerpo para los demás. Si la gente te codicia, si codicia tu presencia, te irá bien. Mm. They say each day holds something new. That couldn't be more true. I guess I'm speaking of the changes I've been going through. La familia es una forma de felicidad testada. La gente que decide quedarse soltera, como se ha demostrado estadísticamente, muere pronto. Y nadie quiere morir antes de hora, porque morir no tiene ninguna gracia y es algo antiguo. El deseo de muerte es un anacronismo, y eso lo hemos descubierto hace poco. Es un descubrimiento último de la cultura occidental. Es mejor no morir. Lonesome tears, sad and blue. I cried lonesome tears for you. I guess you know I cried when you said goodbye. When you left, you said I'm gone. Lonesome tears fell all night long. I guess you know I cried when you said goodbye. You left me here all alone. Hear me calling, won't you come back home? Love me like you did before. Now need I tell you more? I know. Why should you hurt me so? I guess you know I cried when you said goodbye. Well, one of these days you're gonna see nobody loves you as good as me. I guess you know I cried when you said goodbye. You left me here all alone. Hear me calling, won't you come back home? Love me like you did before. Now need I tell you more? Lonesome tears, sad and blue. I cried lonesome tears for you. I guess you know, I know, I know I cried when you said goodbye. Pase lo que pase, no te mueras. Sobre todo por una cosa bien sencilla de entender. No es necesario. No es necesario que uno se muera. Antes se creía que sí. Antes se creía que era necesario morir. Antes la vida valía menos. Ahora vale más. La generación de riquezas, la abundancia material, hace que los desarrapados históricos, aquellos a quienes hace décadas les daba igual estar vivos que muertos, amen estar vivos. We're just shaping in those unfolding days. We were like a rosebud before the bloom came and put us on display. I think about it every time I leave you out in the cold sinking. When I get a mood in the making, it's your liberty I'm taking. But when it comes to feelings, I'm not sure. Tell you how it is when it is why life's like a little roller coaster. First the tears, but then we're closer. When, what can I say? Nobody loves you like I do. Circumstances, toys thrown together in a random kind of fashion, or if it's Cupid's ploy. You were just a boy when I met you, and I was just a girl so young, so convinced you were the one. If I should say I won't blame you for going away, and you could probably get some kicks out. to show you lately. Nobody loves you like I do. Mi padre fue quemado en un horno de gasoil. Él nunca manifestó ningún deseo de lo que quería que hiciéramos con su cadáver. Nos limitamos a quitarnos de encima al muerto, el cuerpo yacente, aquello que había sido y ahora no sabíamos qué era, como hace todo el mundo, como harán conmigo. Cuando muere alguien, nuestra obsesión es borrar el cadáver del mapa, extinguir el cuerpo. ¿Pero por qué tanta prisa? ¿Por la corrupción de la carne? No, porque ahora hay neveras muy avanzadas en el depósito de cadáveres. Nos espanta un cadáver. Nos espanta el futuro. Nos espanta aquello en lo que nos convertiremos. Nos aterroriza la revisión de los lazos que nos unieron a ese cadáver. Nos asustan los días pasados al lado del cadáver. El montón de cosas que hicimos con ese cadáver. Ir a la playa, comer con él, viajar con él, cenar con él, incluso dormir con él. Al final de la vida de la gente, el único problema real que se presenta es qué hacer con los cadáveres. I am a simple man, so I sing a simple song. I've never been so much in love, and never hurt so bad at the same time. I am a simple man, and I play a simple tune. Wish that I could see you once again across the room, like the first time. I just wanna hold you, I don't wanna hold you down. I hear what you're saying and you're spinning my head around, and I can't make it alone. Is the singing of the song. Make me proud to be your man. Only you can make me strong, like the last time. I just wanna hold you, I don't wanna hold you down. what you're saying and you're spinning my head around, and I can't make it alone. Me doy cuenta en este instante de que en mi vida no han sucedido grandes cosas, y sin embargo llevo dentro de mí un hondo sufrimiento. El dolor no es en absoluto un impedimento para la alegría, tal y como yo entiendo el dolor, pues para mí está vinculado a la intensificación de la conciencia. El sufrimiento es una conciencia expandida que alcanza a todas las cosas que han sido y serán. Es una especie de amabilidad secreta con todas las cosas, cortesía con todo lo que fue, y de la amabilidad y la cortesía nace siempre la elegancia. Es una forma de conciencia general. El sufrimiento es una mano tendida. Es amabilidad hacia los otros. Mientras sonreímos, por dentro desfallecemos. Si elegimos sonreír en vez de caernos muertos en medio de la calle, es por elegancia, por ternura, por cortesía, por amor a los otros, por respeto a los otros. Te has hecho especialista en las cosas que se pierden. Te pasas la vida pensando en tu madre muerta y en tu padre muerto, como si no quisieras pasar a otro espacio de la experiencia humana. No quieres pasar porque justamente entre los muertos vive la verdad, y lo hace de una forma luminosa. Night follows come to me for to ease my pain. If you needed me, I would come to you. I would swim the sea for to ease your pain. Busco algún significado en el hecho de que ya no quede nada. Todo el mundo pierde a su padre y a su madre, es pura biología. Solo que yo contemplo también la disolución del pasado, y por tanto, su inexpresividad final. Veo una laceración del espacio y del tiempo. El pasado es la vida ya entregada al santo oficio de la oscuridad. El pasado nunca se marcha, siempre puede retornar. Vuelve, siempre vuelve. Contiene alegría el pasado. Es un huracán el pasado. Lo es todo en la vida de la gente. El pasado es amor también. Vivir obsesionado con el pasado no te deja disfrutar del presente. Pero disfrutar del presente sin que el peso del pasado acuda con su desolación a ese presente no es un gozo, sino una alienación. No hay alienación en el pasado. Thank you. Se muere mejor si nadie sabe que está vivo. No haces cargar con la pesadumbre de tu muerte a nadie, con papeles, llantos y funeral, con culpas y demonios. Quienes mejor mueren son quienes no sabían que estaban vivos. La vida o es social o es solo naturaleza, y en la naturaleza la muerte no existe. La muerte es una frivolidad de la cultura y la civilización. Stands a lone Pohutukawa tree on the coast. Stones tumble in surging sea, and on the coast, cloud towers impossibly high, and on the coast. Wind blows through my open mind. We were never meant to be alone. We're all travelers on our way home. And here we are again. In this place, there are houses that no one owns. In this place, sharing spaces with souls unknown. In this place, you could shed a tear or you could smile. In this place, we can be a family for a while. Yes, we were never meant to be alone. We're all travelers on our way home. Here we are again. in good time. We will pack our things and move away in good time. We will find another place to stay before this time. We can sing our songs and share our dreams in good time. We'll have stories of where we've been. Cause we were never meant to be alone. We're all travelers on our way home. And here we are again. We were never meant to be. We're all travelers on our way home. And here we are again. Here we are again. ¿Qué años dejas de ir de la mano de tu madre o de tu padre? Y tu mano.

Sin tiempo apenas para la despedida, cerramos aquí, con la deslumbrante voz de Fatoumata Diawara, cuyo último disco estamos exprimiendo en Buscando Leones en las Nubes, esta primera emisión del programa dedicada a Ordesa, el inolvidable libro de Manuel Vilas. Entre sus emotivos textos han sonado las canciones de Paul Simon, Rim Vanna con Bugge Wesseltoft, Amos Lee, Olita Adams, Caroline Hester, Julia Ville, Graham Nash, Claudine Longet, Carrie Rodríguez con Ben Kyle, Nat Simmons, Mark Laurent con Brenda Lydiard, Rosalía de Sousa y la citada Fatoumata Diawara. Confío en que hayas disfrutado del programa. Pasad una muy buena semana. Adiós.